invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nueve de la mañana con 9 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros, así que nos vamos con el horóscopo del día de hoy. Procura actuar con cautela y no eludir la realidad presente. Pronto sentirá deseos de libertad y expansión. En el amor, sea más leal con su enamorado. De lo contrario, podría tener algunos problemitas con él o con ella. En la riqueza, es una época óptima para decidir sobre cuestiones comerciales y hacer nuevos contactos laborales. En el bienestar, muestre su lado hospitalario frente a esa persona que necesita ayuda. Para el signo de Tauro, por más que una situación o persona lo desborde en esa jornada, procure mantener la dignidad que lo caracteriza. En el amor, impida que los nervios y estados melancólicos influyan negativamente en su relación amorosa. En la riqueza, cambie los malos hábitos que tiene en su trabajo, sea más responsable. En el bienestar, pruebe con la relajación, así podrá descansar la mente y soltar la acumulación de energía negativa. Para el signo de Géminis, se enterará que fue traicionado por una persona que creía muy especial para usted. Distiéndase, no sea rencoroso ni vengativo. En el amor, cimiente una buena atmósfera dentro del hogar, dejando al margen los conflictos insignificantes. En la riqueza, es posible que se sienta mal, ya que tendrá que trabajar en otro equipo de trabajo. En el bienestar, inicie una actividad creativa para canalizar sus angustias y alegrías. Para el signo de Cáncer, si las cosas no salen como usted quiere, evite ponerse histérico con su entorno, madure y compórtese como un adulto. En el amor, deje de juzgar con severidad y escuche los reclamos de su enamorado. En la riqueza, es un ciclo para buscar nuevas experiencias laborales, no se reprima por miedo. Y en el bienestar, realice ejercicios suaves y continuos, intente prestar atención a su estado físico. Para el signo de Leo, impida que sus preocupaciones laborales absorban todo el tiempo, de lo contrario surgirán problemas familiares. En el amor, deje de hacer públicos los problemas maritales, las relaciones entre usted y su pareja. en la riqueza, antes de realizar algún movimiento financiero importante, primero debe asesorarse. Y en el bienestar, si se siente un poco con bajo ánimo, organice un encuentro con amigos para esta noche. Para el signo de Virgo, deje de analizar tanto los problemas, busque las soluciones y aplíquelas de inmediato, de lo contrario todo podría complicarse. En el amor, su alma gemela podría desconfiar de usted, evite comportarse de manera diferente. En la riqueza, gracias a su seguridad, podrá tomar las decisiones correctas en el ámbito laboral y económico. Y en el bienestar, piense profundamente antes de tomar una decisión, la soledad será una buena compañía durante la jornada. Para el signo de Libra, vivirá una etapa productiva gracias a su versatilidad, será capaz de solucionar cualquier inconveniente que surja. En el amor, si bien no es grave, deberá prestar atención a esos miedos internos que perturban su vida amorosa. En la riqueza, ponga más atención en el terreno laboral, no se olvide de aplicar la creatividad. Y en el bienestar, mantenga una buena postura, de lo contrario sufrirá contracturas y cefaleas. Para el signo de Escorpión, manténgase atento a las diferentes reacciones de los demás y de esa manera captará lo que le está pasando a usted. En el amor, en este día, su pareja le demandará mucho más de lo habitual. Sepa que ella también lo necesita. En la riqueza, verá que en este día los asuntos financieros marcharán a la perfección, obtendrá los resultados planeados. Y en el bienestar, tenga más tacto cuando expresa lo que siente. Alguna persona podría enojarse con usted. Para el signo de Sagitario, hoy se sentirá sobrepasado de cariño, ya que todas las personas que lo aprecian le demostrarán su afecto. En el amor, acérquese aún más a su pareja, comparta con ella sus temores y sentirá un gran alivio. En la riqueza, si alguna persona se acerca a usted a pedirle un consejo, bríndele su ayuda sin pedirle nada a cambio. Y en el bienestar, organice un paseo cerca de la naturaleza, logrará revertir las tensiones acumuladas. Para el signo de Capricornio, comprenda que la actitud es todo, enfrente la vida de manera positiva y así en todo lo que emprenda le va a ir mejor. En el amor, un cambio inesperado hará modificar sus costumbres en el amor, así que prepárese. En la riqueza, escuche los consejos de sus compañeros, no sea terco, obtendrá información muy valiosa. Y en el bienestar, impida que su energía se agote, solo comprométase hasta donde pueda hacerlo. Y para el signo de Acuario, aproveche este momento para volcar la energía positiva en los demás, se mostrará muy optimista y con ansias de cambiar al mundo. En el amor, deje de poner excusas y demuéstrele a su alma gemela su cariño si es que realmente la ama. En la riqueza, crea en usted, no de marcha atrás con en la implementación de su propio yo. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Cuídese al entregar su confianza a los demás, pues la luna en oposición podría hacerle pasar un mal momento. En el amor, si tiene que tomar una decisión, incluya a su pareja y así su relación mejorará. En la riqueza, use su fuerte ambición personal y así logrará revertir los problemas económicos que lo están presionando. Y en el bienestar, deje de echarse la culpa, si las cosas no salen es por algo. De la mañana con 17 minutos, hemos finalizado con el horóscopo, vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos, los dejo con Camila y ¿De qué me sirve la vida? Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Estoy a punto de emprender un viaje con rumbo hacia lo desconocido. No sé si algún día vuelva a verte. No es fácil aceptar haber perdido. Por más que supliqué, no me abandones. Dijiste no soy yo

9:29, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho y vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 80 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre 3 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 97, mínimas de 73 con cielos despejados. Para el día de mañana, sábado, también se esperan cielos despejados. Hay una probabilidad del 10% de que caigan precipitaciones con temperatura máxima de 96, mínimas de 72. Para el día domingo se esperan máximas de 82, mínimas de 59, con probabilidad de que caigan lloviznas durante todo el día. Para el día lunes se esperan cielos despejados, también con probabilidad de que caigan precipitaciones, 70%, con temperaturas máximas de 79, mínimas de 61. Y para el próximo martes se esperan cielos despejados, con probabilidad también de que caigan ligeras precipitaciones, con temperatura máxima de 90, mínimas de 67. Y bueno, así como vamos a tener la temperatura, al parecer pues la lluvia viene para el próximo pues fin de semana, para este domingo y para la próxima semana también. Pero se va a sentir más el día domingo, así que las personas que tienen planes, que se van a ir a acampar, pues ya saben, ¿no? Hay que tomar mucha precaución. Y bueno, hoy ya vamos a hablar acerca del tema del día de hoy. Hoy nos vamos a enfocar en el pasado. ¿Y por qué en el pasado? Van a decir, sí, siempre estamos diciendo de que nunca hay que enfocarnos en el pasado ni en el futuro y hay que vivir el presente, ¿verdad? Pues hoy vamos a hablar acerca de cómo dejar atrás el pasado. Me habían preguntado, ¿no? De que estaban conscientes de que tenían que dejar ir las cosas que ya les habían pasado y que les estaban haciendo mal, pero que no sabían cómo. Entonces yo les había dicho que yo iba a hacer un programa, que iba a investigar un poco más para utilizar algunos pasos para que nosotros mismos, ¿no?, podamos dejar el pasado allá donde está, ¿no?, en el pasado, atrás, no en parte de nuestro presente. El pasado es algo que a todos nos acompaña a lo largo de nuestra vida. Hemos vivido muchísimas situaciones desde que fuimos niños, adolescentes, adultos, y pues el lugar del que venimos actúa como una base para conformar realmente quién somos nosotros, cómo actuamos, cómo pensamos acerca del mundo que nos rodea. En eso estarán de acuerdo conmigo, ¿verdad? Pues también el pasado influye no solo en nuestra perspectiva de la vida, sino también en muchas más cosas que ahora mismo pues ni siquiera nosotros nos imaginamos. A veces las sensaciones, las emociones que tenemos, pues obviamente viene de toda esta información que ya fue guardada acá en la mochilita del pasado. Y bueno, y decimos nosotros, ah, mira, no sabía que esta persona me cayera tan mal porque me recuerda a tal profesor, me recuerda a tal persona que me hizo sentir mal cuando yo era chico, cuando yo era chica, qué sé yo, ¿no? Todas las personas ahorita pueden recordar algún momento, ya sea bueno o sea malo, ¿no? El caso es de que ustedes recuerden ahorita algo y cuando lo recuerden, pues se van a dar cuenta que van a sentir alguna emoción. Tal vez si les pasó algo bonito, pues van a traer una sonrisa en su rostro. Si les pasó algo que no les gusta, pues hasta se pueden poner rígidos y pues estar enojados, ¿no?, por un segundo. Y eso se debe, ¿no?, de que todo lo que nosotros hemos vivido, todo lo que ha pasado en nuestras vidas, pues realmente se va guardando y se va manifestando a través de emociones, de pensamientos, de cómo nosotros vemos la vida, cómo está la perspectiva, ¿no? Y a veces cuando recordamos algo que fue muy duro para nosotros, tal vez algo trágico como la muerte de un ser querido, pues nos puede mantener estáticos, o sea, sin movernos, sin pensar, no sé, sin estar en el presente. O sea, nos impide movilizar nuestra energía para realizar cualquier proyecto que vayas a tener, o cualquier movimiento, cualquier emoción, ¿no? Entonces, el problema más que nada surge cuando nuestro pasado no nos deja continuar hacia adelante, o sea, con nuestra vida, cuando nos hace pensar una y otra vez en lo que ya vivimos y en lo que ya no forma parte ahorita de nuestro presente. Obviamente forma parte de nuestra vida porque ya lo vivimos, pero eso no quiere decir que forme parte de ahorita, de que son, hoy es viernes 8 de julio, las son las 9:34, y dices tú, eso que me pasó hace años, ¿por qué lo traigo en este día? Entonces hay que estar consciente de eso, o sea, que nuestro pasado no nos deja continuar a seguir viviendo pues nuestra vida. Los recuerdos sobre aquello que fue o no fue, vuelven a nuestra cabeza una y otra vez, haciendo interferencia, así como cuando prendes una televisión y de repente pues se va la señal, esa misma interferencia viene y que lo traemos al, lo del pasado lo traemos al presente, al momento actual, y eso hace que nosotros no podamos disfrutar del instante que vivimos, o sea, nos impide disfrutar de este instante. En este punto es cuando nosotros debemos tomar más conciencia de decir y de estar conscientes de que el pasado ya pasó y valga la redundancia, ¿no? Y es que en el presente es donde nosotros nos encontramos, o sea, si ahorita estás sentado o estás trabajando o estás a gusto en tu casa, pues ese es tu presente y no necesitas traerte pensamientos, recuerdos que no te hicieron bien, ¿no? Porque es obvio de que si uno se levanta bien, feliz, contento y de repente recuerda algo del pasado que lo hizo sentir mal, le puede cambiar pues todo el día y puede estar pensando en esa situación y pues obviamente eso no es nada productivo, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Bueno, pues primeramente, ya estando conscientes de que las cosas del pasado no las debemos de traer al presente, primeramente pues debemos asumir que queremos cambiar ese tipo de pensamientos, ¿verdad? Y para eso pues vamos a decirles estos pasos. Primeramente, alza la vista hacia el mundo que te rodea. Eso es muy importante. Párate a pensar en cuánto tiempo al día dedicas a pensar en tus problemas. Dices, bueno, 5 minutos, 10 minutos. Habrá personas que dicen, ah, pues yo creo que 2 minutos los pienso y los resuelvo. Si no se resuelven, pues ahí queda, no le estoy dando más vueltas, ¿no? Otros dicen, no, pues yo 5, 10, 15, 20, media hora. Y otros, no, pues yo hasta que me duermo. Y uno dice, hasta que te duermes. Y yo pienso que muchos nos ha pasado, ¿no? Cuando queremos solucionar algún problema y estamos ahí con nuestra mente, o sea, ya lo que era el presente ya se convirtió en pasado. Algo que te pasó en la mañana y no pudiste resolverlo, lo estás trayendo hasta la noche, medianoche, el siguiente día y la semana. Si crees que es demasiado, o sea, demasiado tiempo que tú le estás dedicando a pensar en los problemas, cabe la posibilidad de que estés muy centrado en ti mismo y por tanto, pues también te estás olvidando del mundo que te rodea. Por ahí hay una frase que dice, hay más cosas que nos asustan que cosas que nos hieran verdaderamente, y sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Eso lo dijo Séneca. Se lo voy a volver a repetir. Hay más cosas que nos asustan que cosas que nos hieran verdaderamente, y sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Nuestra mente pues obviamente nos va a engañar una y otra vez y nos va a decir, no hagas eso porque te va a ir muy mal. Y entonces nos empezamos a imaginar que así sería y realmente pues nos asusta mucho. Y podemos tener muchas cosas en nuestra cabeza que nos asustan y que no las vamos a hacer porque pensamos que nos va a ir muy mal. Y realmente cuando las haces te das cuenta que pues no era como lo habíamos pensado, ¿no? Sino que era totalmente diferente y pues obviamente nadie te hirió. Entonces así, para que vean que cuando uno no se quiere lanzar a hacer ciertas cosas, pues como que es para recordar esta frase, ¿no? Que sufrimos más en la imaginación que lo que va a pasar en la realidad. Y si esta frase que dice Séneca se aplica esto a tu vida, Si tú piensas que sí, pues hay que reflexionar sobre ello, porque quizás estés haciendo trabajar pues mucho tus neuronas en tu propia contra, ¿no? Te está diciendo, no hagas esto porque te va a pasar esto, y lo dices, ah, pues no voy a ir a la entrevista. Oh, no hagas esto porque te va a pasar esto y este otro. No, pues no me voy a tirar del paracaídas, ¿no? Cosas así. Es importante que nosotros veamos, ¿no?, este momento presente como el primer paso hacia adelante, de decir, hoy estoy en el presente y voy a dejar los problemas a un lado. Voy a tratar de resolverlos en un tiempo establecido, y si no se resuelve, no lo voy a estar cargando conmigo una y otra vez, un día, dos días, tres días. Pero dice uno, pero para eso me pagan, estoy trabajando. Bueno, si para eso te pagan, pues ya es diferente, ¿no? Pero cuando ya estás con tu familia, no puedes traer ese tipo de problemas, ¿ok? Bueno, el segundo paso. Olvida a aquellos que te hicieron daños. Esto es muy importante, lo hemos escuchado una y otra vez. Y decimos, no, pues las personas que me hicieron daño ya los perdoné, ya los olvidé. Y mentira, ahí se queda guardado en el tuétano, como dicen, de nosotros, ¿no? De nuestra mente, de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque a veces nosotros pensamos que perdonamos, y cuando empezamos a recordar y nos empieza a dar coraje y todo eso, te das cuenta que realmente no lo has dejado ir. ¿Por qué? Porque no has olvidado a esas personas que te hicieron daño. Y como ya se ha dicho muchas veces, vivir recordando aquello que tanto nos hizo sufrir impide que se cierren esas heridas. Y eso estarán de acuerdo. Es como si tienes una llaga, una cortada, y le quitas la costra cuando ya está cicatrizando, pues nunca va a sanar esa herida, ¿verdad? Lo mismo pasa con nosotros cuando no olvidamos, no perdonamos a las personas que nos hicieron daño en algún momento de nuestra vida. Y hay que quedar claro que guardar resentimiento hacia esa persona, e incluso mostrárselo abiertamente, pues muchas veces no va a conseguir que el otro se sienta peor, sino que somos nosotros los que más nos anclamos en aquello que sucedió. Tal vez esa persona que te hizo daño ha de haber hecho una oración, qué sé yo, y decir, ay, no, perdón, sí, me excedí. Tal vez nunca te lo dijo de frente, pero lo dijo tal vez en sus oraciones, en sus pensamientos, y esa persona está tranquila consigo misma. Y nosotros ahí estamos de que no, pues no lo voy a perdonar, no la voy a perdonar. Y pues eso no es bueno. Nos estancamos pensando en qué le podríamos decir o hacer para hacerle pagar aquello que nos hizo. Y de esta forma lo único que estamos consiguiendo es frustrarnos y reviviendo nuestro dolor con esos recuerdos. Debemos nosotros asumir que somos pues nosotros mismos los que más nos perjudicamos al no apartar de nuestra mente aquellas personas que se portaron mal con nosotros. ¿Por qué? Porque nadie es perfecto, debemos de aprender eso, ¿no? Que todos cometemos errores, equivocaciones. A veces cuando alguien nos dice algo que nos hirió, pues tal vez no lo dijo en sus cinco sentidos, y si lo dijo en sus cinco sentidos, tal vez a la hora se arrepintió, tal vez nunca nos los dijo, pero se arrepintió. Entonces hay que olvidar todas las cosas que nos hieren, todo lo que nos hizo daño a las personas, los jefes, los amigos, la familia, qué sé yo, ¿no? Todas las personas en general que te hayan hecho daño, pues hay que olvidarlos y hay que perdonarlos, y no hay que revivirlos nuevamente. Otro paso, perdonarte a ti mismo. Hay que comprender que las cosas que nosotros hicimos mal ya no pueden deshacerse, lamentablemente, ¿no? A veces uno quisiera regresar el tiempo y decir, híjole, no voy a decir esto porque voy a meter la pata, voy a herir a cierta persona y pues la verdad no quiero, ¿no? No quiero herirla cuando ya sé que ya la herí. Entonces, pues hay que comprender que si hicimos algo mal, lo único que queda, ¿no?, pues es pedir perdón, es disculparnos con esa persona, o si se te es muy difícil decírselo en persona, pues con alguna oración o con algo que tú te haga sentir mejor, ¿no? En vez de estarnos culpando a nosotros mismos por haber actuado de una determinada forma y no de la otra, pues sería más productivo buscar por qué hicimos eso. A veces pensamos y recordamos y híjole, me excedí con esta persona, ¿no? Y nunca nos preguntamos, ¿pero por qué? ¿Por qué fue? ¿Por qué actuó así? ¿Por qué le dije eso? ¿No? ¿Cuáles fueron los deseos, la motivación o el miedo que me llevó a hacer esas cosas de ese modo, de tal manera que herí los sentimientos de esta persona? Entonces, cuando nosotros hicimos algo más, pues hay que preguntarnos por qué, ¿no? Si nosotros echamos la vista atrás, vamos a encontrar que los motivos por los que en ese momento elegimos esa opción eran los que nos parecían mejor, ¿no? Bueno, pues que podían solucionar nuestros problemas en ese momento. Tal vez lo hicimos de la peor manera, pero en ese momento pues fue el perfecto, ¿no? Y ahora lo único que podemos hacer es aprender de ello, conocernos a nosotros mismos para no volver a cometer ese mismo error con otra persona y por supuesto pues mejorar, ¿no? Hay un proverbio que dice, los errores son oportunidades para crecer como persona, así que aplícalo en tu vida. Entonces, eso siempre lo hemos dicho, ¿no? Cualquier error, cualquier paso que nosotros demos y lo consideremos erróneo, pues va a ser siempre una oportunidad para aprender, para crecer como persona, siempre y cuando pues lo veamos de esta manera, ¿no? A veces cometemos la pata una y otra vez, ¿y qué pasa? Que no aprendemos y lo seguimos haciendo y la vida nos vuelve a dar la misma lección y la volvemos a reprobar y nos las vuelven a dar y la volvemos a reprobar. Entonces, hay que estar conscientes en eso. Otro de los pasos: encuentra un sentido a tu vida. Es muy importante que todos tengan objetivos, que tengan metas en la vida que te permitan pues obviamente afrontar buenos y malos momentos. Saber que hay algo por lo que merecerá la pena seguir siempre nos va a dar aliento para soportar las adversidades, puesto que sabemos que cuando estas terminen podremos hacer aquello que anhelamos. Si en este momento no tienes ningún deseo, ninguna meta a la vista, o sea, decir, no, pues yo hago todo esto los días y no tengo ninguna meta que seguir, ¿no? Y si estás dándole pues muchas vueltas a tu cabeza, tal vez estás dejando ir posibles opciones o cosas buenas para tu vida, ¿no? Si no se te ocurre nada, estás dándole vueltas a ver qué objetivo tengo para mi vida, qué meta, qué me hace levantarme todos los días y hacer esto. Si no se te ocurre nada, una de las cosas que pueden dar sentido a tu vida puede ser trabajar como voluntario, ya sea ayudando a otras personas o luchar por una causa que creas justa, realizar nuevos proyectos, ayudar a los demás, también puede ser alguna de las cosas que puedan aportar sentido a tu vida, a nuestra vida. Y de esta manera sabrás que es algo que te aporta bienestar cuando decidas dedicar parte de tu tiempo a hacer eso, nada más por el placer de hacerlo. Hay muchas personas, y nos podemos incluir todos, ¿no? Que, por ejemplo, ahorita en el momento tal vez están pasando por situaciones difíciles y se están concentrados nada más en uno mismo. Y obviamente no vemos que hay necesidades en otras personas que estén pasando por situaciones pues muy, muy tristes, y es ahí cuando nosotros podemos ver en qué podemos aportar un granito de arena, ¿no? Ir con la gente indigente, llevarles comida, llevarles abrigo si hace frío, llevarles agua si hace calor. Hay muchas formas de ayudar y eso nos hace sentir bien. Y tampoco es de que es ir a gritar los cuatro vientos, ah, fui a ayudar a esta persona y le llevé esto, ¿no? Como que pues ya como que se quita el sentimiento de que realmente ayudaste. Entonces, cuando tú encuentras un sentido a tu vida, si no tienes ningún plan, ninguna meta, por lo menos enfócate en las otras personas que necesitan de ti, de tu ayuda, y de esta manera pues verás, ¿no?, que dedicar parte de tu tiempo a hacer eso por el placer nada más de ver a la gente feliz, pues realmente te va a remunerar bastante y te vas a sentir muy feliz contigo mismo y vas a tener como que ese objetivo de que todo vuelva pues a mejorar, ¿no?, para ellos y para ti. ¿Por qué? Porque esos sentimientos de ayuda, toda esa emoción que vas a sentir, pues nadie te la puede dar, ni el dinero, ni millones, ni nada de nada. Y bueno, por último, otro de los pasos es volver a empezar, como la canción, como una telenovela, como una película. Creo que hay muchos programas o no sé, ¿no? Muchas cosas que utilizan esta palabra, volver a empezar. Y volver a empezar, a veces dices tú, no, prefiero estar así que volver a cambiar todo, ¿no? Y no, a lo largo de nuestra vida podemos encontrarnos en situaciones que nos exijan tener que volver a empezar desde cero. Y yo creo que muchos que lo han hecho, pues dicen, pues sí, cuesta un poquito de trabajo tal vez, pero a la larga, pues siente mucha satisfacción porque aprendes nuevas cosas, porque todo lo que hacías y te costaba más trabajo, ahora pues no te cuesta nada. A pesar de que en un primer momento, o sea, vemos todo negro de que hoy tengo que volver a empezar y eso no debe de ser. O sea, que nosotros no veamos las diferentes alternativas que tenemos no significa que estás, que, bueno, pues no vayan a existir, o sea, que no vendrán en un futuro. Siempre va a haber alternativas, siempre va a haber oportunidades. Hay oportunidades en nuestra vida ilimitadas. Hay tantas oportunidades que lo único que tenemos que hacer es tomarlas. O sea, ir tomándolas una por una. ¿Cuántas veces has tratado de imaginarte cómo sería esto o lo otro y luego no se ha parecido en nada lo que tú esperabas? Bueno, eso es porque te estabas basando ya sea en tus creencias, en tu imaginación, para deducir cómo serán las cosas en vez de en hechos objetivos. O sea, saber cómo va a salir algo que aún no ha ocurrido es tremendamente difícil si no conocemos las circunstancias que nos acompañarán. Sin embargo, esto no quiere decir que no podamos ser dueños de nuestro destino. O sea, una forma de tomar las riendas de nuestras vidas puede empezar por marcarte pequeños objetivos a corto plazo, ponerte una fecha, meta, marcarla en el calendario, escribirla en tu diario, decir, de aquí a aquí voy a tomar este curso, esto, para mejorar, para, no sé, o voy a meditar estos días, me voy a ir al parque, voy a ayudar a alguien. Tampoco es que te llenes de tareas, ¿no? Yo nomás estoy dando como ejemplos de que podrías hacer una u otra, que te lleven poco a poco hacia aquello que realmente estás deseando. Dicen que Roma no se hizo en un día, así que pues tienes todo el tiempo para hacer lo que tú quieres, ¿no? Y habrá muchas frases que nos van a ayudar y para recordar, ¿no?, de que hay que dejar el pasado atrás. Una de ellas los dice Hermann Hesse, que algunas personas piensan que aferrarse a las cosas les hace más fuertes, pero a veces se necesita más fuerza para soltar que para retener. Esa es una frase que, híjole, a todos nos puede llegar. Nuevamente se las voy a repetir, o paren el oído ahí. Algunas personas piensan que aferrarse a las cosas les hace más fuertes, pero a veces se necesita más fuerza para soltar que para retener. ¿Cómo la ven? Y bueno, con esto ya finalizamos el tema del día de hoy. Espero que pues les haya gustado y que pues lo pongamos en práctica cada uno de nosotros. Cada vez que hoy pienses que estás recordando tu pasado, que no lo estás dejando ir, analiza por qué no lo quieres dejar ir. Tal vez te gusta sentirte de una u otra manera subconsciente, te gusta sentirte víctima, te gusta sentirte herida, te gusta sentirte... Ah, ¿verdad que nadie quiere sentirse eso? Nada, mentira. Pero a veces cuando nosotros recordamos ciertas cosas que nos hacen sentir mal, pues no nos ponemos a pensar por qué lo estamos haciendo. Tal vez el día, porque está nublado, es buen día para recordar cosas tristes, para ponernos a llorar. Pues no, realmente pues no hay que hacerlo así, ¿no? Sino simplemente dejar ir, perdonar y ver por qué nos gusta recordar esas situaciones. Cuando uno ya está consciente de que ya no lo quiere recordar, lo deja ir y busca la manera de realmente perdonar, de abrir esa puerta y cerrarla para que ya no volver a entrar, ¿no? Entonces es lo que tenemos que hacer. Y pues vamos a finalizar con otra frase de Jeremy Aldana. El dolor te abandonará cuando tú lo abandones.

Así es el espíritu de tu radio. Nueve de la mañana con 59 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de la receta de salud, así que vayan por su papel y lápiz para que escriban esta recetita que es súper sencilla. A todas las personas que sufren de dolor de cabeza, ya sea por cansancio y ansiedad, pues este jugo les va a ayudar bastante porque es súper natural y realmente es energético. No dice, no nos da esa información, pero yo he hecho estos jugos y la verdad es que te dan mucha energía, sobre todo pues los padres de familia, ¿no?, que trabajan tal vez muchas horas, llegan a su casa cansados, llegan con ansiedad porque se quieren dormir y no pueden. Entonces, este juguito les va a ayudar mucho. Todas las personas que les duele el cuello, llegan así todos estresados, entumecidos, tensos, tensas, ¿no? Yo creo que a cada uno de nosotros nos ha pasado algún momento de nuestra vida, ¿no? Habrá unos que les pasa a diario y habrá otros que nos pasa de muy de vez en cuando. Entonces, para todos los que sufren de dolor de cabeza por cansancio y ansiedad, pues no se pueden perder esta recetita que es súper sencilla, súper económica y súper fácil de realizar. Antes que nada, si tú eres las personas que sufren constantemente dolor de cabeza, lo único que yo te puedo decir es que pues cambies un poquito tu alimentación. Por ahí nos informan que el 70% de las cefaleas, o sea, del dolor de cabeza, se debe a llevar una mala alimentación. Entonces lo que hay que hacer es llevar una alimentación equilibrada y pues de esta manera pues, se puede evitar el 70% de los dolores de cabeza, ya sea por cansancio, por estrés o por algún determinado problema de salud. Así que primeramente pues hay que desayunar, todos hay que desayunar, no brincarse el desayuno, evitar los alimentos con tiramina. Las tiraminas son todo lo que contienen los lácteos, los quesos añejos y pues eso origina el dolor de cabeza. Tratar de comer siempre fruta fresca porque nos va a ayudar a prevenir el dolor de cabeza. Si está madura, como pueden ser los plátanos, las pasas secas o incluso los aguacates, aparece también nuevamente la tiramina para ocasionarnos molestia. Entonces hay que tratar de comer lo menos posible, ¿no? Sabemos que el aguacate es bueno para el colesterol, pero también en exceso pues es grasita, ¿no? Entonces por eso que también duele la cabeza a veces. Y evitar los alimentos con colorantes y aditivos. Hay alimentos que contienen nitritos, como puede ser el jamón o el tocino, que eso pues nos eleva las grasas, y ese elemento pues también provoca dolor de cabeza. Entonces hay que evitar los dulces que tienen llamativos colores, porque esos colorantes son muy dañinos para la salud, así como el glutamato monosódico, que es una sustancia que los nutricionistas califican como perjudicial y causan el dolor de cabeza. Así que tengan mucho cuidado cuando les compran dulces a sus niños, todos esos dulces que les quedan manchados todos los dientes, la lengua por mucho tiempo, pues te está indicando que no lo debes de comprar porque después les va a doler la cabecita, ¿verdad? Y bueno, ahora sí, los ingredientes. Van a necesitar 2 zanahorias, una ramita de apio, 2 naranjas y medio limón. Hay que lavar bien las zanahorias y el apio, ¿ok? Ya que lavas las zanahorias y el apio, vas a sacarle el jugo a las naranjas y al medio limón. Van a exprimirlo muy bien. Vas a llevarlo a la licuadora, todos los ingredientes, y vas a licuarlos hasta que tengas una mezcla homogénea. Por lo general te va a quedar como color zanahoria, o sea, naranjadita, así más o menos. Y va a tener un aroma pues así como muy fresco, te va a refrescar, y cuando lo bebas pues obviamente te va a desintoxicar y te va a relajar. Así que hay que hacerlo a diario y no te va a hacer daño. Obviamente si tienes algún problema con tus órganos internos, pues siempre es recomendable que les pregunten a su médico antes de consumir cualquier jugo natural o cualquier otra medicina, para que no se vayan a tener complicaciones. Simplemente sabes que estás bien y no pasa nada, pues hay que tomar este juguito con dos zanahorias, una ramita de apio, dos naranjas y medio limón, exprimir los jugos de la naranja y del limón, y pues ya licuarlo con la zanahoria y el apio. ¿Okay? Y es lo único que tienen que hacer, beberlo diario, y van a ver cómo esos dolores de cabeza que son provocados por cansancio y por ansiedad, pues se les van a quitar, les va a quitar el dolor de cuello, todo lo que esté entumecidos, les va a ayudar muchísimo. Y bueno, con esto finalizamos la receta, vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos, ya se viene la reflexión. Por el momento los dejo con Thalía y ¿cómo? Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Despertando una ilusión,